12 y 8 minutos, vamos con un espacio característico de cada martes. Ya saben que cada semana, en esta jornada, ponemos el foco de atención en la actualidad política local para conocer las opiniones de las diferentes formaciones políticas que integran la corporación municipal. Vamos realizando diferentes turnos de intervenciones y en ese sentido vamos a comenzar un nuevo turno en el día de hoy con la participación de Izquierda Unida. Ya tenemos a dos de sus integrantes con nosotros, tanto José García Solano como Manuel Ramírez. Ambos, bienvenidos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, pues nosotros que vamos a abordar, ya decimos, diferentes temáticas. Cada partido político propone las cuestiones que creen más destacables en cada momento, según la actualidad también, según bueno pues sus perspectivas. Y en ese sentido, por ejemplo, Izquierda Unida en el día de hoy quería hacer referencia a una moción que quedaba aprobada, de hecho, pues en uno de los últimos plenos, y que se refería a la concesión de ayuda por parte de la Junta de Andalucía, ayuntamientos y fundaciones en referencia a patrimonio cultural e histórico. La moción venía a denunciar que se eliminaran determinado tipo de concesiones en ese sentido. Y bueno, pues por ahí quería comenzar, ¿no? Izquierda Unida, en concreto Manolo, creo que quería referirte a este tema, ¿no? Efectivamente. Eso se aprobó el día 27. Desde Izquierda Unida, pues le hacíamos una petición de que, ante el desconocimiento que teníamos de lo que se nos presentaba allí, puesto que a pesar de que había habido una comisión informativa, a pesar de que había habido varias semanas desde que se presentó en el ayuntamiento esta moción, lo cierto y lo fío es que la moción, nosotros tuvimos conocimiento pues en el mismo pleno del día 27 de febrero, a pesar de que, como digo, se había presentado el 19 en el ayuntamiento. Esto es una tónica general que suele haber, que parece ser pues que no interesa de que el resto de formaciones políticas pues sepan de lo que se va a tratar. Nosotros, en la posición que tuvimos, el compañero Pepe pues estuvo comentando de que él no tenía ningún inconveniente de tirarle de la oreja a quien hiciera falta, si era la junta y si era el que fuera, pues el que fuera, pero queríamos tener conocimiento exacto de lo que se nos planteaba, puesto que ni tan siquiera la literalidad de la moción pues pudimos tratarla, porque tampoco se presentó un momento antes del pleno, sino en el mismo punto de mociones por razones de urgencia, pues se nos facilitó ya una vez que se había leído pues esa moción para verla, por lo cual pues no pudimos hacer prácticamente una labor de contestación a eso. Después ya, viendo en concreto la moción, pues nos damos cuenta cómo se omiten deliberadamente determinadas circunstancias para facilitar esa aprobación. Pues, por ejemplo, se hablaba de una ley de patrimonio histórico de Andalucía, y en el que la literalidad de la moción pues hablaba de que corresponde a la comunidad autónoma Andalucía la competencia exclusiva sobre el patrimonio histórico andaluz. Eso se decía. Pero ese punto pues continúa, y continúa diciendo: sin perjuicio de las competencias que correspondan al Estado o estén atribuidas a las entidades locales, en un claro intento pues de manipular esa realidad. Nosotros ya incluso con el tema de Ocuri pues habíamos denunciado de que, independientemente de que la Junta tenga competencia en este aspecto y tenga que decir lo que se tiene que hacer cuando se va a restaurar o se va a hacer una actuación en patrimonio histórico andaluz, las personas propietarias, los titulares de los derechos o simplemente las poseedoras de esos bienes integrantes de ese patrimonio son los que, independientemente de que se hayan catalogados o no, son los que tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda. Es decir, que el ayuntamiento en este caso, tanto de la calzada como de Ocuri o el puente de Realejo, por poner tres casos, pues tendría competencia, y tendría no solamente competencia, sino la obligación de conservarlos y de mantenerlos con las directrices que desde la Junta pues se le dieran. A todo esto nos cabía una serie de dudas, puesto que las subvenciones estas se estaban dando desde el 2006, y nosotros queríamos saber pues esa catombe que por lo visto iba a suceder, porque la Junta había quitado esas subvenciones, pues cuánto dinero habíamos solicitado desde el ayuntamiento. Pues hicimos una pregunta por escrito, que dos semanas después pues se nos contestó por parte de la Delegación de Cultura y se nos dijo pues que en todo este tiempo pues lo que se habían pedido era algo menos de 6.000 euros para saber el estado de conservación que tiene la calzada. Hombre, nos parece que precisamente ahora que se quita es cuando hay que solicitar, cuando hemos tenido muchos años en el que se podían haber hecho muchas cosas, en el que había dinero, no había esos recortes tan bestiales que se nos están dando desde el gobierno de la nación a todas los organismos, y entendemos que venir ahora con esto pues es un poquito torcitero. Con esto también queríamos enlazarlo con algo también que entendemos que es fundamental, porque muchas veces los oyentes escuchan, pues se solicita dinero a la Junta de Andalucía nos quiere darlo y toda esta historia. Hay que recordar, porque cada vez que se pide dinero hay que recordar, pues que el dinero que tiene la Junta de Andalucía corresponde en un 85% a transferencias directas del Estado. Es decir, que de recursos propios solamente tiene un 15%. Con lo cual, cuando se dice eso, pues habrá que recordar pues precisamente quién tiene más responsabilidad en el que haya dinero o no haya dinero. Y más, por ejemplo, en este caso, en el que los recortes tan bestiales que desde el Estado se dio a la Junta en 3.000 millones de euros, que se dicen pronto, que hacen pues que la Junta pues prácticamente no tenga dinero con que realizar pues las labores que tiene encomendadas, tanto en educación como sanidad, como en infinidad de asuntos. En esto pues también habría que decir pues que desde las comunidades autónomas, no solamente de la Junta de Andalucía, sino de todas las comunidades, pues se han solicitado, puesto que ya desde directamente a los bancos no se les puede pedir dinero porque tienen otras historias en su cabeza los bancos, pues a través del Estado, pues los famosos FLA, los fondos de liquidez autonómicos, pues son unos dineros que presta el Estado a las comunidades autónomas para su habitual desarrollo, y que recordemos pues que desde la Junta de Andalucía pues de lo que solicitó pues solamente le han concedido menos de la mitad de lo que pedía. Menos de la mitad, cuando en otras comunidades como la catalana pues prácticamente se le ha dado la totalidad de lo que solicitaban. Podríamos decir, pues bueno, pues ya por lo menos le han dado un dinerito, pues tienen algo para hacer. Pero es que también te lo dan con una serie de condiciones. Por ejemplo, que lo primero que hay que pagar con ese dinero son los intereses de los bancos. Lo segundo que hay que pagar, pues las deudas que se tengan con el Estado. Es decir, que te están dando, pero para que se lo deje a ellos. Lo tercero, los proveedores privados, que hombre, pues me parece una cosa aceptada. Lo cuarto, las universidades. Y por último, lo quinto, los ayuntamientos. Es decir, que te dan dinero, pero también con trampa, porque no es tan claro cómo viene. Y después, si tú, por A o por B, te desvías de esos presupuestos que haces y provocas un poco de inflación o mucho de inflación en esas presupuestos que te ha aprobado el Estado, porque al final te tienen que dar visto bueno lo que tú vas haciendo, pues te vienen con chantajes como vinieron con recortes en el tema de los trasplantes. Es decir, que a las comunidades que no cumplieran con el déficit acordado con el Estado, pues se les chantajeó con que la ayuda al tema de trasplantes pues se verían reducidas. Con lo cual, pues estás diciendo, como no cumples con lo que te estoy diciendo, pues va a haber más muertes en tu comunidad. Obviamente, después del escándalo que se produjo, pues el Estado tuvo que dar marcha atrás a esto. Pero, en cualquier caso, son día tras día los que se están viendo chantajes directamente del Estado de la Nación a las comunidades para que hagan lo que se les dice que tienen que hacer, cuando existe una autonomía que se sobreentiende que está para algo. Y, por último, comentar también, porque aquí cada dos por tres viene algún político de determinados partidos, venga, vamos a pedirle a la Junta tanto dinero, vamos a pedirle porque tiene que hacer, porque tiene que no hacer. El Estado, el gobierno de Rajoy, en el 2012, por ejemplo, se gastó en inversiones 2.000 millones de euros a nivel nacional en toda España. Pues en los primeros seis meses de constitución de la Junta de Andalucía, el Partido Popular Andaluz había solicitado inversiones a la Junta por 8.000 millones de euros. Es decir, el Estado se gasta 2.000 y el PP aquí en Andalucía quiere que la Junta de Andalucía en los primeros 6 meses de constitución de la Junta se gaste 8.000. Es decir, que están pidiendo, hombre, por pedir que pidan, pero que son un poquito ilógicos en el aspecto de que, por un lado, están diciendo que no nos podemos gastar y, por otro, están pidiendo el oro y el moro para esos gastos en inversiones. Es un poco triste, pues, que de un partido como este pues se actúe de esa forma, pero es lo que hay. Pues eso sobre este tema. Ya decimos que queríais comentar para empezar esa moción que finalmente se aprobaba en pleno hace un par de sesiones, hace unos meses. Vamos con otra cuestión en concreto, sobre las reuniones de portavoces, ¿no? Se han producido varias sobre diferentes temas y en concreto quería hacer referencia a eso, ¿no, Pepe? Sí, efectivamente. Las reuniones de portavoces yo creo que tienen su valor, tienen su importancia, porque dan muchas veces el preámbulo a acuerdos luego más firmes, ¿no? Lo que nos sorprende de esta cuestión de reuniones de portavoces es que parece ser que alguien pues se erige en portavoz de estas reuniones de portavoces, y en este caso concreto pues el señor alcalde, ¿no? Muchas de las reuniones de portavoces de los grupos municipales parece que las aprovecha pues luego para dar su versión de cómo se ha desarrollado la reunión de portavoces y a las conclusiones que se ha podido llegar. Yo tengo que decir que muchas de estas reuniones de portavoces pues se han hecho no porque el primeramente sí, efectivamente hay que reconocerlo, porque el alcalde las convoca, pero el alcalde las convoca no la inmensa mayoría por gusto, sino ya porque se le ha planteado desde otro grupo, y concretamente desde Izquierda Unida, venimos durante muchos meses exigiendo reuniones para abordar determinados temas de interés para los ciudadanos y para la localidad. Cuando ya se ven, parece como muy agobiados o muy presionados, es cuando muchas veces pues se convocan estas reuniones de portavoces para abordar los distintos temas. Hay cosas todavía muchas pendientes, no se resuelven, se alargan. Yo tengo que decir además, que muchas veces no recurrimos al tema de que pues tenemos muy poco espacio en la emisora, ¿no? Los grupos municipales para poder hablar de estos temas con más frecuencia, porque cada 4 semanas que vengamos aquí media hora, pues muchas veces nos referimos a temas que llevamos ya 3 y 4 meses refiriéndonos a él. Primero porque no se cierran, ¿no? Primero porque no llegan a cerrarse y porque se prolonga mucho en el tiempo el tratamiento de estos asuntos. Yo tengo que decir entonces que debemos de poner en claro que en ninguna reunión que yo sepa de portavoces de los grupos municipales se ha llegado a acordar que el señor alcalde sea el portavoz de estas reuniones. No sé si se quiere protagonizarla porque esté falto de material político o administrativo. Para Izquierda Unida, estas reuniones, previas a la conclusión de acuerdos más firmes, como digo, en la corporación, son las que deben hacerse para desatascar la cantidad de asuntos que por unas y otras razones se encuentran estacionados o aparcados en las instancias municipales, y que tenemos la obligación todo de poner en marcha en las mejores condiciones posibles. Yo también quería referirnos a manifestaciones y declaraciones de la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, que en este caso es Josefina Herrera. Tenemos que decir que no solo sube el pan cuando las hace, sino que el ánimo que te entra es el de no acudir a ninguna otra reunión que convoca el señor alcalde, mientras no enseñe modales a su portavoz, o al menos que no mienta tan descaradamente al pueblo de Urique. Comprendemos que es un comportamiento congénito en las filas del Partido Popular, que día a día nos enseñan en la tele y en otros medios de comunicación, rechazando cualquier argumentación de la responsabilidad o culpabilidad que el gobierno del Partido Popular pueda tener en cómo se están haciendo las cosas en este país, y señalando a los demás como a los culpables de la situación. Pues bien, esta señora, Josefina, el guión se lo ha aprendido de manera extraordinaria. Para ella, no hay otros culpables o responsables de cualquier hecho o acontecimiento que el gobierno de la Junta o las propias consejerías, como ya apuntaba también el compañero Manolo Ramírez. Mientras que la Diputación hoy en manos del Partido Popular, es la única institución que funciona bien, según ella, y hace proyecto, cuando los acontecimientos no se dan precisamente en la dirección que más quisiera el portavoz municipal del partido, la portavoz del grupo municipal del Partido Popular. Yo simplemente una pregunta reflexiva. ¿Por qué será que las ausencias de Josefina Herrera a muchísimas reuniones, incluso a las de la portavocía, nadie la echa en falta? Y sí, cuando está presente, la reunión está crispada teniendo sus intervenciones. Ahí lo dejo. Yo creo que es una reflexión que no solamente debe de hacer la propia Josefina, sino el propio Partido Popular. Yo tengo que decirlo clarísimamente que cuando ella falta a reuniones, que son bastantes, pues nadie la echa en falta, ni nadie procura que estuviera en las reuniones. Yo creo que a tener en cuenta, y para que el propio alcalde y la propia Josefina se den cuenta que el talante que esta mujer presenta, e incluso en pleno hemos visto cómo se salta de manera exorbitada, y yo creo que el alcalde debería de templarla, ¿no? No solamente ya por el bien de su propio partido, que a mí me da exactamente igual, ¿no? Pero sobre todo por la convivencia y la necesidad que este ayuntamiento, en una franca minoría, como es el gobierno actual, está, ¿no? Y yo creo que la participación por todos los grupos municipales de alabar, creo que nos estamos ciñendo al programa y a las inquietudes, y yo creo que eso no se debe de romper por ninguna de las circunstancias. La circunstancia aquí de rompimiento, pues la está manifestando continuamente por la señora Josefina, ¿no? Pues yo le pediría entonces pues que se recatara y fuera más comedida, ¿no? Hablando de lo que son reuniones de portavoces, se han abordado temas como puedan ser la Bolsa de Trabajo, el Cine Andalucía. La última, en concreto la pasada semana, giró en torno a la travesía de Ubrique, ¿no? ¿Queréis referiros también en concreto a esta reunión de portavoces, ¿no? Efectivamente. En esta reunión, que como bien decía Pepe, pues viene como consecuencia de una moción conjunta que tanto desde el Partido Socialista como de Izquierda Unida se presentó para el pasado pleno y que en comisión informativa pues se acordó dejarla sobre la mesa con la condición de que se nos convocara para tratar este tema que es candente en el aspecto de que, como decía, aquí viene la gente, la Junta Andalucía, ¿por qué no hace estas inversiones? ¿Por qué no? Pero realmente no saben exactamente. Y con esto, pues, que lleva ya bastante tiempo dando vueltas, pues se tiene un desconocimiento, incluso por parte del ayuntamiento, de la situación actual. Y nosotros queríamos, pues, sentarnos todas las partes, tanto los partidos políticos como los ciudadanos, y ver, primero, a nivel local, la situación en la que se encuentra, qué alternativas hay, que es lo que realmente está ahora mismo sobre la mesa, y con posterioridad, una vez que tuviésemos esa unanimidad por todos los entes locales, pues ir a la entidad, a la Junta Andalucía, bueno, en este caso es la Junta Andalucía, para demandar pues una actuación activa o rápida en este aspecto. Entendemos también de que no son buenas épocas para grandes inversiones, pero en la medida de que se vayan dando todos esos pasos y se vaya actuando, aunque no sea del tirón, pero sí poco a poco, pues más tarde, más temprano que tarde, pues tendremos, si no solucionado, al menos minorado los problemas de tráfico que tienen este pueblo. Sí, efectivamente. Nosotros entendemos que hoy por hoy podríamos calificarlo como una de las obras más importantes que se pueden hacer en Ubrique. De hecho, desde hace ya tantísimos años, cuando se plantea la necesidad de conectar al Ubrique ya establecido con el que se estaba estableciendo, y los polígonos industriales, pues veíamos que una necesidad que de unir. Tenemos graves inconvenientes por la orografía del terreno, ¿no? Tenemos un cuello de botella en la Fuente de San Francisco y no teníamos mucho más posibilidades de alternativas para acceder de un sitio a otro. La verdad es que en los últimos años, y cualquier día en el que te puedes encontrar a unas horas de mucha confluencia, de mucha afluencia de vehículos, te las ves detrás de CEA para poder trasladarse de un sitio a otro, ¿no? Había una posibilidad de alternativa que era el Naranjal, ¿no? Como una medida del puente de los Cuatro Ojos hacia la zona de las piscinas, con idea de que de aliviar la posibilidad de gran afluencia de vehículos. No obstante, había un proyecto por encima de todo eso, que era la travesía de Ubrique. Claro, muy por la propia orografía del terreno, era bastante dificultosa, ¿no? No obstante, pues llevó a cabo un proyecto, que es el que actualmente hay, con unas modificaciones que también se introdujeron en el periodo de exposición y de alegaciones que hacen vecinos de Ubrique y que hace el propio Tamal. Y en este sentido, yo creo que había que hacer un esfuerzo por parte de los grupos municipales del ayuntamiento en rescatar este tema tan importante para Ubrique. Llevábamos meses, tanto el grupo municipal socialista como Izquierda Unida, llevábamos meses de poderlo plantear, algunas circunstancias que se han ocurrido, pues que no pudimos abordarlo en el tiempo que quisimos. Hemos demorado en unos cuantos de meses el planteamiento que podíamos hacer desde el Grupo Socialista y de Izquierda Unida. Al final, pues el día 15 de marzo presentamos conjuntamente una moción para el pleno del propio marzo. Se vio en la comisión informativa y ahí pues tanto el Grupo Popular como el Grupo Andalucista pues querían no quedarse fuera de una moción tan importante, y el Grupo Socialista y nosotros mismos, Izquierda Unida, pues convinimos todos de que lo dejáramos sobre la mesa para abordar el tema en conjunto, para que no hubiera una fuerza política pues que hacíamos ese planteamiento de la necesidad de recuperar el proyecto, y otros por otro lado que no hubieran hecho absolutamente nada. No era tampoco la postura ni de un grupo ni de otro, sino que si podíamos ir pues de la mano todo, creo que era mucho más beneficioso para los intereses de la localidad. En este sentido, pues se dejó el tema sobre la mesa con el compromiso de abordarlo inmediatamente. La verdad es que inmediatamente se abordó el tema, nos reunimos, el portavoz del grupo andalucista, el portavoz del grupo socialista, el portavoz de Izquierda Unida, no hubo portavoz del grupo popular, sí estuvo el alcalde, por supuesto. A eso me refería antes, cuando no se acude a todas las reuniones, ¿no?, teniendo la categoría esa de portavocilla. Bueno, en resumen, a lo que nos va y lo que nos interesa es que estuvimos en esa reunión en la que concluíamos de que el tema, si era importante ya en su fecha en la que se aludía el tema problemático de la travesía en Ubrique, pues no lo era ahora mucho, no lo era menos. Incluso pues teníamos mucha más necesidad, porque los polígonos se habían desarrollado, había más afluencia de vehículos, en fin, que los problemas se habían acrecentado, con lo cual pues había que desempolvar el proyecto y había que mantener reuniones a nivel municipal, pero también por supuesto a nivel provincial y de la propia consejería, ¿no? Esa es la trayectoria que vamos a llevar en cuanto al tema de la travesía en Ubrique. Entiendo que hay un trabajo muy importante realizado, que vamos a intentar por todos los medios de que ese trabajo tan enorme que se ha hecho, porque se trata de seis volúmenes grandiosos, donde ahí pues hay todo aspecto técnico a desarrollar, y yo creo que de eso pues habrá que salvar todo lo que se pueda, es decir, lo máximo posible. Y teniendo en cuenta las alegaciones que se hicieron en su día, más las aportaciones que los grupos municipales pudiéramos hacer en esta trayectoria, yo creo que habría que intentar por todos medios de que en el plazo más corto posible pues esta obra pudiera hacerse. Es verdad que, como ha dicho Manolo, pues los dineros ahora no son como hace 8, 10 o 15 años, están más restringidos, pero no cabe haber duda de que para nosotros un hecho tan importante como es la travesía de Ubrique, pues deberemos de iniciarlo lo más pronto posible, y aunque no sea de una taca, al menos hay que hacer dos o tres carambolas. Yo creo que lo importante es que se inicie y tiene una posibilidad de finalización, pues no sé, 3, 4 años, no lo sé, pero lo importante es que se empiece, porque si no se empieza, desde luego, difícilmente lo vamos a poder terminar alguna vez, ¿no? Yo creo que con ese ánimo es con el que vamos a reunirnos, pues, con la delegación y con la propia consejería, y asistido de nuestros técnicos y los técnicos que de la propia Junta de Andalucía, ¿no? Yo creo que ese es la dirección que debemos de tener. No tener una idea maximalista del proyecto, no verlo como una posibilidad, y si podemos encajarle alguna medida que solventen algunas de las dificultades que nosotros veíamos en su origen, pues esas son las que vamos a intentar de aplicar si técnicamente fueran posibles, ¿no? Sí, como se decía también en pleno, creo que lo comentó algún integrante, ¿no? Que por lo menos se haga el proyecto definitivo para cuando haya dinero que se pueda hacer, ¿no? Al menos. Y sobre todo porque hay catas hechas. Recordemos que lo último que se hizo fueron catas en la zona de los olivares. O sea que hay determinados pasos que ya se dieron. Bueno, pues sobre otras cuestiones, por ejemplo, quería referiros al puente del Realejo o también las obras del Antonio Barbadillo, ¿no? Efectivamente, en el último pleno, desde la... El equipo de gobierno pues hablaba de los pasos que habían dado en el tema del Realejo, el informe técnico que hay municipal, informe técnico que se hizo en diciembre del año pasado como consecuencia de una pregunta escrita que hizo Izquierda Unida sobre la preocupación de una posible incluso destrucción del propio puente del Realejo, puesto que estábamos viendo cómo se estaba destrozando. Nosotros en esa propuesta pues no somos técnicos, pero sí apuntábamos una serie de condicionantes que podían ser. Podía ser el trasvase, el propio río, o podía ser, como apuntábamos claramente y entendíamos nosotros, que era más factible consecuencia de la escombrera que está en el Antonio Barbadillo, que cesó allí y que está provocando el derrumbe de la zona aquella y del propio puente prácticamente. El informe técnico municipal obvió esa particularidad, a pesar de nosotros hacíamos hincapié en ese punto, se obvió, se hizo una mezclolanza de denuncias de tamal que había, pero claro, se obvia después las actuaciones de la Junta de Andalucía con las Coller y demás para solucionar lo que se denunciaba en su día, se acusa directamente a los problemas del trasvase, cuando en estos últimos tiempos, por ejemplo, en el que el trasvase ha estado cerrado, pues cuando se está viendo más deteriorado, y se obviaba el tema a lo otro para echarle la culpa directamente o la responsabilidad de su arreglo a la Junta de Andalucía. Cuando vuelvo otra vez como comencé mi intervención, aquí habrá responsables, obviamente, y habrá gente que tenga que solucionar esas consecuencias que estamos viendo. Pero obviamente, si la obra o el puente está sufriendo desperfecto como consecuencia de una actuación municipal, lo primero que te va a hacer la Junta, lo primero que te va a decir cualquiera es, si usted ha actuado mal, pues desactúe lo que ha hecho, quítele peso a la ladera esa y verá cómo se soluciona. Aquí desde el ayuntamiento se obvia eso y solamente el culpable es la Junta de Andalucía, pues también va haciendo hora de que asuma la responsabilidad del propio ayuntamiento, porque estamos hablando del puente del Realejo, pero estamos hablando también de desperfectos que se están ocasionando en fincas limítrofes al Antonio Barbadillo como consecuencia de las actuaciones municipales, que también pues son bastante importantes y que también parece ser pues que el ayuntamiento pasaba por allí y vio lo que había, pero que no hizo ninguna actuación, cuando toda esa problemática que tienen estas fincas son como consecuencia de una actuación de una cantidad de áridos que cesaron sobre una ladera inestable por la propia actividad de la ladera, en el que son tierra arcillosa que son, no se le puede poner lo que se le ha puesto, y sin embargo pues eso no solamente nos ha costado ya el arreglo del Antonio Barbadillo una barbaridad, porque a pesar de lo que digan otros grupos políticos, lo estamos pagando todos los ubriqueños, y no solamente eso, sino que nos va a ocasionar, pues como digo, más gastos. Y en este caso, como empezaba con el puente de Realejo, pues incluso pues su destrucción, porque si no se actúa, pues tarde o temprano va a destruirse. Aunque sea de forma telegráfica, porque estamos ya en la recta final, pero sobre otros temas, por ejemplo, la plataforma de desempleados. ¿Queríais comentar algo, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, cuando hemos estado aquí en la radio o hemos hecho algún comunicado de prensa, siempre hemos ido en el sentido de que las personas, la ciudadanía, pues se tiene que organizar, y la gente que tenga los mismos problemas, pues deben de unirse, de reunirse, acordar a sus reivindicaciones y plantearlas y movilizarse. Yo creo que esta es una de esas situaciones en las que los últimos años estamos viviendo en este país de una manera bastante asidua, y concretamente recientemente se ha constituido la plataforma de desempleados de Ubrique. Nosotros la hemos saludado como algo necesario, algo de interés, precisamente porque hay un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que tienen los mismos problemas, y por tanto creemos que de la mejor manera, no solamente ya para solucionarlo, sino para abordarlo y para tener un conjunto, una idea de cuál es la situación que se vive, pues qué mejor que confrontarla, plantearla y reivindicarla, ¿no? Sus soluciones. Hemos tenido contacto con miembros de esta plataforma, y lo que nos deja un poco mal sabor de boca es la actitud que está teniendo el ayuntamiento con ellos. Es decir, que de alguna manera pues no le está facilitando su trabajo, no le está facilitando la posibilidad de reunirse, incluso pues hasta se le parece que algunos prevén que hasta incluso pudieran estar incluidos ya en alguna lista de esas negras, ¿no?, entre comillas, para tener más dificultades. Yo creo que ellos las han afrontado perfectamente, con mucha filosofía, no hay ninguna preocupación para ellos. Es más, yo creo que de dificultades estamos viviendo, ¿no?, y a esas a las que hay que afrontarlas y buscarle las mejores soluciones. Yo creo que una actitud bastante noble, bastante sincera, y yo creo que tiene que dar su fruto. Tienen unas reivindicaciones muy concretas al respecto, tienen un dato suficiente como para abordarlo en una comisión municipal, en los que pueden plantear muy claramente su postura y sus salidas a una serie de situaciones que se están dando, que se están denunciando. De hecho, nosotros mismos ya veníamos denunciándolo en Radio Ubrique, como es el tema de la contratación en el ayuntamiento de personal eventual, que nos parece que no es totalmente correcto, que yo creo que aún todavía no se ha abordado, y posiblemente con esas denuncias que nosotros como Izquierda Unida hemos ido haciendo, el surgimiento de la plataforma, el descontento que hay en la ciudadanía, pues de alguna manera es lo que ha hecho que para este jueves vamos a tener una reunión de portavoces, y entre otros temas está el tema de la contratación. Es decir, que un tema que llevábamos Izquierda Unida meses reclamándoselo al alcalde y a la concejala de contratación, parece ser que al final, pues, esta misma semana vamos a poder abordarla, y para ello, pues, tenemos ya una serie de preguntas que esperemos que nos las respondan. Se quedan un par de cuestiones sobre la mesa, pero sí que, además, relacionadas con Izquierda Unida, con actos que tenéis por delante en estos próximos días, antes de finalizar, imagino que, sobre todo, queréis destacar, ¿no?, mañana tenéis una asamblea por parte de Izquierda Unida. Tenemos a las 8 de la tarde en la sede de Izquierda Unida una asamblea en la que pueden participar todos los simpatizantes y afiliados de Izquierda Unida. Y también estamos preparando pues determinados actos, como solemos hacer los últimos años, de homenaje a las víctimas de fusilados y represaliados de la Guerra Civil. Estamos conmemorando ahora en esta fecha pues la proclamación de la Segunda República, y el domingo, este domingo día 14, pues en el cementerio de Ubrique, a partir de las 12, pues que vamos a hacer un pequeño homenaje, como solemos hacer, en el que va a participar pues Antonio Morales Benítez, un miembro de Papeles de Historia, en el que le hemos solicitado pues que nos haga una breve semblanza sobre aquella época. Y también estamos preparando con esta misma asociación Papeles de Historia, pues un audiovisual, como hicimos el año pasado. En concreto estamos centrándonos en el año 1933, la situación o los hechos que se vivieron en Ubrique en aquel año, y que aún no tenemos cerrado el día concreto ni el lugar, pero que posiblemente sea la semana siguiente o la otra, en el que pues ya daremos cuenta de ello, y es nuestro pequeño granito de arena pues al recuerdo de estas personas y de aquella historia, de que al fin y al cabo es historia nuestra. Pues nos tenemos que quedar aquí, llegamos ya, decimos, al límite de ese tiempo para cada formación política, agradeciendo por supuesto la presencia de hoy aquí de representantes de Izquierda Unida, Manuel Ramírez, secretario de grupo de Izquierda Unida en Ubrique, y José García Solano, como saben, portavoz del grupo municipal y coordinador de Izquierda Unida en nuestra población. A ambos, lo dicho, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.